Sí. Tenemos poco y pretendemos la nada. Estás escuchando el Fuego Ácrata a través de la 97.0 como cada miércoles, completamente en directo desde algún lugar siempre diferente, siempre distinto de este puerto. Como decía al principio, estamos completamente en directo y hoy día vamos a estar comentando algunas cosas. Ya te puedo adelantar un poco de lo que se va a tratar el programa de hoy. Vamos a estar comentando lo que ha sucedido, bueno, desde ayer en el sur, en la Araucanía y en la novena región, en la zona al interior de Freire, que por ahí han dado el Piñera haciendo su fatídica despedida. También vamos a estar comentando también y leyendo un poco lo que los medios de intoxicación de masa están expectorando respecto del caso Security y de la futura jornada de solidaridad con estos compas que ya se viene pronto su juicio, va a comenzar al fin. También vamos a hablar un poco acerca de Juan Pablo Jiménez, quien fue, recordemos que fue asesinado un 21 de febrero, hace un año, y por el cual se va a realizar una marcha este jueves 27, así es que también en recuerdo de él vamos a estar escuchando algunos diálogos correspondientes a algunos, eso digo, diálogos, afirmaciones correspondientes a lo que fue una velatón que se realizó el mismo 21 en Santiago, donde también estuvo su padre, su madre también participando. Y más tarde ya queremos tirar ese audio de Claudio Melgarejo que la semana pasada se nos quedó pendiente. Así es que más o menos de eso es de lo que va a tratar hoy día este Fuego Ácrata. Como siempre, como decía antes, cada miércoles aquí a través de la 97.0. Sí. Ya. Música sí. Sedienta de venganza. Sembrado en la tierra, somos esos monos con navaja. En el intransigente combate, somos esos locos que desatan el amor irreductible hacia una vida peligrosa. Continuamos sacándole filo a esta cuchilla sediciosa. Y cuando menos se lo esperan, la sangre les chorrea del cuello. Al filo de nuestro exceso hasta la muerte, compañero. Callejero, cancionero, que cunde iracundo el desorden. Desde ahora y para adelante hasta el final del horizonte. ¡Sí! Pueblo culiao arrepentido ni al medio con tu desprecio. Yo. Si miro a mi alrededor me dan ganas de vomitar, pero yo soy lo que soy y no me importa lo que pase. Ahora vivo en mis pies y mis ojos ya no duermen. Es la hora divina de la tragedia inminente. Son las flores salvajes que surgen desde la nada, entre las llamas ardientes de la sociedad putrefacta. Mendigos de migajas de aterradora ignorancia merecen todas las esquilas de nuestra línea incendiaria. Ellos atacan la autodefensa y defienden la represión. Su dieta son las píldoras y su ideología la alienación. El pueblo está muerto, sepultado en el terror. El pueblo murió con la esperanza y hoy es víspera de acción. Haciendo un llamado a los que no quieren esperar la rebeldía de la masa para salir a atacar. Con el odio incrementado contra los nuevos esclavos, de esos que aman sus cadenas, perpetuando la jerarquía. He perdido la esperanza en el maldito pueblo manso, ese que te cierra las puertas cuando volaba y librando. Pueblo que está consciente de esta mierda desigual, pero va feliz y contento a servir y a trabajar. Por eso se ha puesto por algo, yo prefiero apostar por los que están por el avance del desarrollo individual. Es más valiosa una sola mente consciente que mendigarle compañero para el poder popular. Y menos mal mal que existen aquellos que no les gana el miedo, que dan la vida por su sueño y cualquier wea se van a cuello, o mueren primero, pero nunca la hacen de sapo. Esos vagos y atorrantes que cargan una bomba bajo el saco. Y menos mal que existen esos impredecibles guerreros, siempre firme en el conflicto, dándoles cara primero. Esos que no acumulan rabia y la sueltan toda de golpe. La esperanza está muerta, que cada vida sea un estoque. La policía viene, hay que cerrarlo todo con fuego cuando ellos se acerquen. No dudaremos en encendernos, apuntando nuestras armas, orgulloso y al acecho, empapada la mecha, siempre atentos al encuentro. Cuando ellos golpeen nuestras bien cerradas puertas, salvajes como las fieras, continúa la guerra, brotando multiforme por los oscuros dominios del orden. De un fuego al gran incendio hacia el final del horizonte. Ni Dios, ni ley, ni patria, que cada ser sea un ejército. Nadie obedezca a nadie, ni altares, ni sanciones, ni banderas que no encuentren los esclavos donde atarse, ni banderas que encuentren los esclavos donde atarse. Ni Dios, ni ley, ni patria, que cada ser sea un ejército. Nadie obedezca a nadie, ni altares, ni sanciones, ni banderas que no encuentren los esclavos donde atarse, ni banderas que encuentren los esclavos donde atarse. Mendigando, compañero. Sí, bueno, ya estamos de vuelta aquí en el Fuego Ácrata. Queríamos arrancar el programa de hoy comentando un poco lo que viene siendo esta despedida del Piñera, que ayer aterrizó ahí en el sur, en medio de ese como aeropuerto que inauguró, entre comillas, también con su propio aterrizaje ayer. Entonces, hay aquí una info de este medio que se llama El Mapo Express. Así es, bien sintética, te la voy a leer para que nos pongamos un poco sobre contexto. Dice, en el marco de su gira de despedida, el presidente Sebastián Piñera inauguró ayer, sin que se haya terminado, el controvertido aeropuerto internacional en la zona de Quepe, en medio de comunidades mapuche. En un acto se refirió a temas de, entre comillas, seguridad, valorando y avalando la aplicación de la ley antiterrorista, criticando de paso a aquellos que se niegan a considerarla. Mientras estaba próxima a realizarse este show presidencial en este aeropuerto, integrantes de comunidades aledañas pretendieron acercarse para referirse a su situación de afectados directos. Sin embargo, un enorme despliegue policial realizó detenciones arbitrarias, incluyendo a dirigentes y menor de edad, y también ingresaron a las comunidades. Mientras Piñera comunicaba la cuenta pública regional, un fuerte contingente policial detuvo a 11 comuneros mapuche. Según un reportero, porque después, contrastando esta información con lo que dice la BioBio, supuestamente fueron 14 los detenidos. Entonces, bueno, siguiendo con el relato de este reportero, mientras el Piñera estaba comunicando la cuenta pública regional, los pacos se llevaron a 11 comuneros mapuche, entre ellos un menor de edad, y además las fuerzas especiales ingresaron a viviendas de comuneros del sector. Piñera visitó el aeropuerto que se está construyendo en tierras mapuche de la zona de Quepe. ¿En Quepe queda esto? En la región de la Araucanía. Eso fue lo que sucedió ayer y el chico que fue apresado, el joven, el menor de edad, hoy día fue dejado en libertad hoy día al mediodía, pero eso sí está como está citado. Aquí tengo la info que la publicó la BioBio. Dice que de un total de 14 detenidos por las fuerzas especiales de carabineros que custodiaban el aeropuerto, 13 recobraron su libertad pasada la medianoche y solo un menor de edad, estudiante de cuarto medio, fue presentado ante el juez de garantía de Pitrufquén. Se trata del hijo de un dirigente mapuche, quien aseguró que fue detenido y agredido por personal policial cuando caminaba al interior de su comunidad. Fue en esa circunstancia en que se detuvo a 14 personas, entre hombres, mujeres y niños, señaló un dirigente de una asociación indígena que se llama Ayun Mapu. Entonces, este dirigente dice que no los golpearon, pero que los menores sí fueron golpeados en su ausencia y solo se supo una vez que se constataron las lesiones de los estudiantes mapuche. Bueno, todo lo que está acreditado con registros fotográficos, videos, dice el dirigente. Bueno, más o menos esto es lo que está pasando en el sur, ahí en la novena, en la región de la Araucanía, justo entre ayer y hoy día. Quizás no está de más recordar que los aeropuertos son uno de los grandes símbolos de la interconexión capitalista hoy en día. O sea, no es nada raro que esto pase, porque en el fondo los aeropuertos se hacen pa que los poderosos se conecten entre ellos y por supuesto también para que las mercancías puedan salir con mayor facilidad a atravesar fronteras, atravesar los distintos territorios. Entonces, un aeropuerto en medio del Gualmapu es un enclave, un gesto de avanzada militar fuerte de parte de estos opresores. Así es que eso es lo que está pasando por allá. Y respecto también de lo que está pasando por el sur, que no es solo no todo claramente se reduce a la inauguración de este nuevo aeropuerto ahí en la Araucanía. Están pasando todos los días, estamos, bueno, quienes escuchamos las radios y bueno, y también leemos con esa anteojera que hay que ponerse. Hay que leer a contrapelo, hacer lecturas a contrapelo de lo que dicen los medios de intoxicación de masa. Para quienes hacemos ese tipo de ejercicios cotidianamente, las noticias también vuelan respecto de acciones que se están llevando a cabo en el sur, sabotajes, etcétera, ¿no? Actos en el fondo de dignidad y de resistencia de parte de anónimos y también de parte de mapuches. Entonces, respecto de lo mismo, hoy día tengo aquí entre mis manos un diario que se está dedicando ya de un tiempo a esta parte a espectorar bastante insultos y también como a establecer supuestos lazos, digámoslo, a cumplir el rol que siempre ha cumplido la prensa, que es el de apuntar, señalar, para que después vengan otros que ya sabemos quiénes son y disparen. La prensa apunta, la prensa señala y la policía dispara. Entonces, en el titular en la primera página del diario La Segunda del día de hoy, miércoles 26 de febrero, dice en letras rojas bien grandes, dice: identifican a grupos más activos de la violencia en el sur. Después, abajo, con letras más pequeñitas, dice: emblemático cura pro mapuche anuncia que se retira de los jesuitas. Y después, si uno avanza en el diario, aparecen dos páginas a todo color con toda clase de señalamientos, dando nombres de personas solidarias, nombrando grupos, haciendo estadísticas de la evolución de los ataques, de las acciones. Le llaman evolución de las acciones de violencia étnica, así le están llamando. Y el título que dice aquí es: la radiografía del gobierno a la violencia mapuche, el periodo post-CAM y los vínculos con Argentina. Está La Segunda dando mucha información, también el día sábado, hay que decirlo. También dio otra información que ya en un ratito más también vamos a estar comentando, en la que también se conectaban, en ese caso eran el grupo Lautaro con grupos anarquistas que se mueven o existen entre Chile y Argentina, y ahora hoy día habla de grupos de acción de violencia étnica, le llaman, que también se mueven entre Chile, Argentina. En fin, habla de la de algo que se llama la RAM, que es como un grupo en, al otro lado de la cordillera, que significa Resistencia Ancestral Mapuche. Bueno, habla de la CAM, de lo que pasó después de la CAM, en fin. Es extenso, pero igual siempre, como digo, es interesante hacer el ejercicio de hacer la lectura a contrapelo, porque la prensa ya al ir dando nombres, ya la historia nos lo confirma que cada vez que la prensa da un nombre, después es muy posible que algo suceda. Y más o menos aquí es lo que está pasando. Entonces, bueno, eso lo vamos a dejar por aquí, arriba de la mesa. No lo vamos a leer por hoy, por ahora, pero queda el testigo ahí. Y también queda el llamado para quien está escuchando la radio a informarse también, a leer lo que dicen este tipo de medios, ¿no? Acerca de lo que dice el enemigo en el fondo acerca de nosotras, las que no estamos ni ahí con ellos, que no les creemos nada. Entonces, eso era lo que quería comentar respecto de lo que está pasando ahora mismo en el Sure. Y después hay otra cosa que también de nuevo nos trae sobre la mesa al periódico este, la segunda. Y es que se trata de que está habiendo un llamado a una jornada de agitación solidaria internacionalista que comenzaría el 14 de marzo, es decir, en 2 semanas más, y sería del 14 al 25 de marzo. Es un llamado a la solidaridad ante el juicio contra los compas Freddy, Marcelo y Juan por el caso Security. Dije que era hasta el 24... hasta el 25, perdón, que es el día en el que es el juicio. El mismo 25, si no me estoy equivocando mucho, el 25, exactamente. El 25 de marzo, tres jueces, tres miserables, dice aquí, decidirán sobre la vida de nuestros compañeros, alzándose como semidioses para cuantificar la porción de vida que tendrán que purgar los prisioneros. Hay también un texto que es esta convocatoria, este llamamiento, un texto que está circulando a través de distintos medios de contrainformación y que viene firmado por distintos grupos, distintos colectivos, ¿no? Que solidarizan con la lucha que han llevado a cabo estos compañeros que están hoy en día apresados. Y también de la convocatoria también me gustaría leerte algún fragmento. Igual tengo que reconocer que también es un poco extenso, es una síntesis de lo que ha sido la historia a partir del 18 de octubre del 2007, la historia de estos compas, que son los que están, como digo, acusados por esto del Banco Security y específicamente por la muerte del cabo Moyano en el enfrentamiento. Ellos, como ya lo sabes, tienen antepasados como militantes de grupos de izquierda vertical. Freddy Fuentevilla fue militante del MIR, Carlos Gutiérrez Quiduleo fue militante del Lautaro, Juan Aliste también fue lautarino, Marcelo Villarroel también fue lautarino. Eso es algo que al poder igual le toca, el hecho de que los luchadores vayan mutando y vayan aprendiendo y vayan como luchando, que no den nunca el brazo a torcer. Eso es algo que les duele a estos hueones, pues. Entonces de ahí se ensañan y intentan de todo lo que está a su alcance. Y bueno, dije que te iba a leer algún fragmento del texto. Podríamos quizás tomarlo desde la historia. Bueno, voy a leer la historia desde el principio mejor. y desde el 18 de octubre del 2007 y la voy a leer un poquito y después voy a hacer otra cosa. Pero primero esto, dice, el 18 de octubre del 2007 se produce un asalto a una entidad bancaria ubicada en pleno centro de Santiago, el Banco Security. Carabineros cierra el perímetro de la sucursal con el objetivo de dar con los participantes en el hecho. Así, en un control a una motocicleta, se produce un enfrentamiento armado y Luis Moyano, cabo de Carabineros, cae muerto en el lugar. Otro funcionario policial resulta herido. Santiago Centro se convulsiona y la cacería se desata en venganza. El Departamento de Inteligencia de Carabineros hace un rápido balance de la orquestación táctica del atraco, caracterización de los participantes, tipo de armamento y repliegue. Tras rápidos análisis, lanzan la sentencia. Los autores son ex miembros de un grupo subversivo. Con una poderosa campaña mediática, el caso se difunde rápidamente, prestando declaración ante la prensa tanto la viuda como los hijos del cabo Moyano. Los honores oficiales envuelven la figura del carabinero y las amenazas contra los participantes en el asalto van difundiéndose sin mayor disimulo. En cosa de un mes es detenido uno de los presuntos participantes en el atraco. 3 días después de la detención, entrega los nombres y fotografías de los supuestos miembros del grupo. Este testimonio, construido desde, para y por los entramados del poder, es bendecido con una validez total, transformándose en prueba irrefutable ante la sociedad. Te hice violento, hermosamente violento, hasta que todo reviente, porque recuerda que cualquier acción violenta contra estos premonitores de desigualdad está plenamente justificada. Por los siglos de infinita violencia está plenamente justificada. Por los siglos de infinita violencia a la que nos han sometido. Ármate y combate, el terrorismo quema, conspira, sabotea y sé violento, hermosamente violento, naturalmente violento, libremente violento. Entonces me desvío para que tus ojos permanezcan con intensa radiación. Entonces me voy y me acerco a mí para desvirtuar tus sensaciones. Desengaño. sonrías en vano. No, no, no quiero perderte. No. Sin amor los puros los amamos. Epa, ahí estamos de nuevo. Esto es el Fuego Ácrata. Con el Mauri en la memoria, por supuesto. Entonces seguimos aquí con la lectura de este llamamiento, esta convocatoria a la solidaridad con los compas presos por el caso Security. Dice, los rostros de Freddy Fuentevilla, Juan Aliste, Marcelo Villarroel y Carlos Gutiérrez Quiduleo son expuestos y analizados por la prensa. Se habla de peritos biométricos y análisis criminológicos de mayor nivel. La policía hace circular teléfonos a donde llamar para entregar información. Se insta a la población a delatar cualquier movimiento o aparición de los ya declarados culpables. Se lanzan amenazas por la prensa y el mensaje entre líneas es claro. Los quieren muertos. Se producen allanamientos a los domicilios de los compas, de los familiares y parejas, pero ni rastro de ellos. El cerco policial se extiende, pero no logra encerrarlos. La consigna lanzada por el poder queda establecida. Los compañeros no sobrevivirán si son encontrados. La lista de nombres y fotografías mostradas por los voceros del poder como partícipes del asalto al banco busca fortalecer el imaginario de delincuente, ex subversivo. Eliminar cualquier motivación de lucha, aislarlos políticamente de entornos de combate y situarlos marginados y sin continuidad histórica alguna. Pero los compañeros no solo tienen pasado de lucha, sino también presente y, por cierto, futuro. Los cuatro sindicados como partícipes en el asalto al banco son activos rebeldes que mantuvieron el combate y enfrentamiento durante la transición democrática, sin hacer distinción ante el cambio de ropajes, de uniformes a costosos trajes, a la hora de ejercer la autoridad y administrar el Estado cárcel capital. Con sus particularidades y subjetividades, cada compañero aporta a un flanco de lucha, articulándose así distintas realidades. Presente en mil instancias, los compañeros asumen la clandestinidad ante las amenazas de muerte lanzadas por los voceros del poder y una cacería desatada por parte de las fuerzas de seguridad que orquestaban el escenario perfecto para buscar su aniquilación física y legitimar el exterminio de revolucionarios. Freddy y Marcelo son detenidos en Argentina el 15 de marzo del 2008, siendo procesados y encarcelados por porte de armas de fuego, conociendo las prisiones argentinas, sometidos a regímenes de castigos y aislamientos demenciales, con largos periodos de encierro revertidos con la continua resistencia manifestada en combate cotidiano y milimétrico a la locura de vivir sin luz natural, ni artificial, ni patio donde caminar, generando la figura del aislamiento dentro del aislamiento por razones de seguridad, que es lo que posteriormente continúa en Chile, pero validado en el régimen de máxima seguridad, invisibilizado dentro de lo que generalmente se conoce como cárcel de alta seguridad. Cuando los compañeros cumplen la mitad de la condena, son expulsados a Chile. Por su parte, Juan es detenido también en Argentina el 9 de julio del 2010 y es expulsado inmediatamente, dejando en bandeja ante la justicia chilena, dejado en bandeja ante la justicia chilena. Carlos Quiduleo consigue mantenerse prófugo hasta ser detenido en territorio mapuche el 28 de noviembre del 2013. Cada compañero se mantiene firme en las opciones de vida elegidas, en las decisiones de combate fortalecidas por los años y trazados por las innumerables vivencias de la dureza de la represión, pero también de la alegría y el amor en revuelta. Rechazar los valores del poder y la servil monotonía no es una decisión pasajera o momentánea, sino una inquebrantable continuidad. La colaboración de los estados chileno-argentino para lograr la captura de Freddy, Marcelo y Juan reflota el plan antisubversivo conocido como Operación Cóndor, implementado por las dictaduras de Latinoamérica. Así entonces, con la llegada de Freddy y Marcelo a las cárceles chilenas, el proceso judicial se inicia, esta vez enmarcado en la justicia militar a cargo del funesto fiscal Rebeco, reconocido con pinche de torturadores y linchamientos jurídicos en dictadura. Una vez detenido Juan y expulsado a Chile, el compañero es sumado a la misma investigación que Freddy y Marcelo, todos bajo fiscalía militar. En el año 2010, mediante movilizaciones y huelgas de hambre de prisioneros políticos mapuche, se consigue modificar la jurisdicción para que ningún civil sea juzgado por tribunales militares. Este cambio a la arquitectura del poder hizo que el proceso por el caso Security sea llevado del circo judicial al civil, con nuevos plazos, fiscales y disposiciones. Para el poder y el dominio, el proceso judicial era un escenario no contemplado, porque en estricto rigor se perseguía e instaba al aniquilamiento físico de los compañeros, hasta ese momento prófugos. Tras ser detenidos, las balas policiales quedaban intactas en las recámaras de las pistolas, listas para ser descargadas contra otros revolucionarios. En este caso, no fueron disparadas para vengar a su compañero de armas, el cabo Moyano. Entonces el asunto se ponía engorroso. Si no los exterminaban con la brutalidad acostumbrada del aniquilamiento físico, pues tenían que ser golpeados bajo kilos de carpetas investigativas y absurdos judiciales, sepultados bajo murallas de burocracia legal y asfixiados con procedimientos sin sentido. En este escenario se desarrolla todo un entramado legal jurídico que continuamente cruza sus propios límites y desdibuja sus normas. Juan, Marcelo y Freddy han cumplido la prisión preventiva más larga de Chile bajo la nueva reforma procesal penal, con más de 4 años en las cárceles sin recibir condena alguna. Por su parte, la Fiscalía ha conseguido anular y realizar en 2 ocasiones la preparación de juicio y extender los límites hasta el infinito. Bueno, en medio de este proceso, el 28 de noviembre del 2013, el compañero Carlos Gutiérrez Quiduleo, hasta el momento clandestino, es detenido por las fuerzas represivas. Tras ser capturado, es llevado a la sección de máxima seguridad de la cárcel de alta seguridad con un régimen de aislamiento. Su proceso judicial queda independiente y en paralelo al de Juan, Marcelo y Freddy. Así, el compañero Carlos permanece bajo investigación y en prisión preventiva aún en prisión preventiva sin tener fecha para su juicio. Así es que ya saben, el 25 de marzo, 3 jueces, 3 miserables, decidirán sobre la vida de nuestros compañeros, alzándose como semidioses para cuantificar la porción de vida que tendrán que purgar los prisioneros. Ante esto, el llamado a la respuesta, el llamado a la acción creativa y polimorfa, está hecho. Lo del terror tiene todo ardiendo y sus estatuas por el suelo cuando ya no existe el tiempo. Y lo que quede de odio, plantarlo en una bala a plomo para los tombos y matar toda la tristeza. Quemar toda la existencia, 20 balas en tu cabeza, pago muertos en la cena, esperan. Ahora me queda buscarme la conspiración de amantes. Seguir adelante abriendo surcos delirantes de nómadas caminantes venidos de ninguna parte. La peste de los cuerpos muertos, un delito con agravante. ¿Ah? No queremos representarte. Ya. De la nada. Que es que por amor es que estamos quemando, por amor enfrentando, por amor estamos matando. En silencio las calles van preparando su explosión. Que es que por amor es que estamos quemando, por amor enfrentando, por amor está matándonos. En silencio las calles van preparando su explosión, su explosión. Sin Dios ni ley, el caos huele bien. Estás escuchando el Fuego Ácrata, estamos ocupando el dial a través de la 97.0. Como cada miércoles vamos de 8 a 10, a veces nos retrasamos un poquito, pero bueno, siempre estamos aquí cada miércoles, impajaritables. Y recién estábamos leyendo fragmentos de esta convocatoria a la solidaridad, este llamado a la solidaridad con los compañeros del que van a ser al fin juzgados después de estar 4 años ahí en medio de procesos kafkianos. El 25 de marzo va a ser el juicio a estos compas. Y bueno, de cara a lo mismo, y como te decía hace un rato, tenemos también aquí frente a nosotras el diario La Segunda del sábado 22 de febrero. El de este sábado que recién pasó, donde aparece también un par de páginas dedicadas a hablar y a, no sé, a soltar flema en contra de ácratas, rebeldes, lautarinos, gente que está en Chile, gente que está en Argentina, compas, en fin. Lleva por nombre el asunto. Dice, extremistas chilenos en Argentina, así los vigila la inteligencia transandina. Y sale la foto, todo esto encima de una foto de alguien que tiene una cabeza de polera. Y dice, Lautaro y anarquistas tienen estrechos vínculos en la provincia de Neuquén, donde a pesar de dar direcciones falsas, tienen domicilio conocido para los agentes del Estado, debido a una meticulosa labor de infiltración. La Segunda del sábado accedió a documentos policiales trasandinos, así como a uno chileno, que explican cómo se han estrechado relaciones entre distintos movimientos subversivos. Bueno, y después de eso, La Segunda te habla una serie de cuestiones que en realidad básicamente lo que te viene, te menciona pueblos, ciudades, nombres de personas solidarias. Hace público el nombre de compañeras solidarias que van a ver a estos compas a la cárcel, que han ido a verlos a las cárceles, cosa que tampoco es muy, muy de inteligencia, porque cuando uno va a visitar a un compa que está preso, obviamente para poder entrar a la cana tenés que dar tus datos. Ahora lo malo es que, o sea, lo previsible es que pasen este tipo de cosas, donde un diario de mierda como La Segunda o como casi cualquier otro de este país construye una tesis de la mano y con el apoyo de la inteligencia con H policial. Y eso, entonces como que, bueno, son un par de páginas donde mencionan como una como que consiguieron los policías argentinos detener una supuesta fuga que iban a llevar a cabo Freddy y Marcelo desde cuando estaban presos en Argentina, como que supuestamente gracias a su trabajo de inteligencia consiguieron detener esta fuga. Mira, voy a leer una parte que lleva por nombre, dice, Movimiento Anarquista, las dos visiones de los organismos de seguridad. y dice que empieza así, ya dice 2002 habría sido el año en que integrantes del MIR habrían cambiado su doctrina militar, promoviendo un acercamiento al pueblo mapuche, según un informe de inteligencia chileno del año pasado, 2013. Este informe de inteligencia en poder de la segunda. Después dice, la información policial se habría obtenido tras la detención de Alfredo Hermosilla Candia. Bueno, quien actuaba junto a otro mirista, dice, y no es que este Hermosilla hubiera cantado, sino que al ser allanado su domicilio se encontró documentación relativa al tema, donde también se asumía una estructura de red, concepto totalmente novedoso, considerando que el movimiento tenía una tradición jerárquica. Bueno, y después habla de que supuestamente este militante del MIR y como que en general la tesis que comunica aquí es que en general la mayoría de todos estos movimientos que eran grupos de resistencia, de acción directa, que eran jerárquicos, como que empezaron a cambiar su forma hacia una forma horizontal. Entonces de ahí que hoy en día el anarquismo sea como lo que la lleva. O sea, como el discurso, bueno, ellos lo denominan como el fenómeno. Dicen que el anarquismo es el fenómeno predominante y con mayor proyección, pues tiene importante presencia en universidades, existiendo hoy una élite muy leída al respecto. Esas son palabras de la segunda. Dice que justamente dice Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel serían dos de sus impulsores, cuya importancia trascendería al haber formado parte de grupos subversivos de los 80 y 90. Su verdadera importancia es haber creado el Camina Libre, que abraza el concepto de la cárcel combatiente y de las relaciones horizontales, propias del anarquismo y el internacionalismo o modelo griego ácrata. Ah, esto es algo muy, muy, muy raro, así que aparece acá. Hablan de el nombre de este pequeño apartado dentro del gran pedazo de flema que constituye este par de hojas del informe de la segunda. Se llama el modelo griego, este pedazo de texto. Y entonces hace alusión a eso, como que dice, en este último país, es decir, en Grecia, se conocen casos de quienes han realizado actos aparentemente desinteligentes, como asaltar un banco con un arma blanca, con el fin de volver al recinto penitenciario. Ello da el poder de la vocería, pues para el anarquismo insurreccional, la teoría no sirve sin la práctica política. En la cárcel, y esto está en negrita, entre comillas y en negrita, dice, en la cárcel el combatiente se visibiliza y se mistifica, se explica. Entonces como que a lo que apunta esto, lo que da a entender es que existe como esta especie de modelo griego que también se está adoptando en Chile, que es como que hay que estar preso para tener una vocería y que haya mucha presencia del discurso que dan los presos, porque eso supuestamente va a motivar a otra gente a actuar. Por eso dice, en la cárcel el combatiente se visibiliza y se mistifica. Es un poco lo que da a entender este bastante particular enfoque de este diario La Segunda, ¿no? De que lo que buscamos los ácratas supuestamente es estar presos para poder escribir cartas y sacar comunicados y que nuestras voces se puedan recién oír, nuestros análisis, nuestras perspectivas de lucha, de vida, porque ahí vamos a estar presos y se nos va a ver como unos mitos vivientes o algo así. Curioso, ¿eh? Bueno, esto es lo que dice el diario La Segunda. Igual doblemente curioso porque, como decíamos al principio del programa, hoy día también vamos a estar reproduciendo un audio de Claudio Melgarejo. en el que también habla de su experiencia y de la cárcel combatiente, de su experiencia como lautarista, de la cárcel, en fin. Pero por lo menos para las que hacemos este programa queda claro que la difusión es como la experiencia de un compañero que ha luchado tanto fuera de la cárcel como dentro de la cárcel y ha luchado donde está, en el lugar en el que está. No como que era alguien que buscaba caer preso para poder ser reconocido como alguien famoso, difundir sus ideas, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de eso. Eso en muchos lugares se llama precismo, ¿ya? Que es un pensamiento muerto, falso, que también efectivamente pone al preso en el lugar de un santo y de un mártir y que busca como tener conexiones con presos, en fin. Lo que, no sé, un poco espiritualmente pobre, podríamos decir, esta cuestión también, porque todo esto del precismo, más allá de que lo que diga la segunda, porque realmente las ácratas luchamos por una libertad que tiene, en la cual hay muchos frentes de lucha. La cárcel no es lo único. Y bueno, siguiendo un poco, también hay otra cosa también así media como curiosa dentro de este, de esta cuestión que publicó el diario La Segunda este sábado. Esto aparece bajo el nombre Colaboración entre Organismos de Inteligencia. Dice, gracias a un intercambio de información con nuestro país, dice, con la inteligencia entre inteligencia argentina y la chilena, dice, la inteligencia argentina sugirió tener especial cuidado con, bueno, nombra a algunos chilenos, porque son como supuestamente líderes, muy peligrosos, dos nombres con iniciales. Y después dice, bueno, y da más nombres de personas que iban como a visitar a los compas, en fin. Total que después va avanzando el texto y dice que hicieron como análisis la inteligencia argentina y que finalmente dice... Después, esto al parecer es después de que hubo un atentado a las oficinas de LAN Chile en el 2010, en el lado de Argentina. Entonces, después de que pasó eso, dice que se pusieron a leer libros y obras de distintos personajes, dice, en Argentina, incluyendo al estudioso del anarquismo, que Osvaldo Bayer, que por cierto, Osvaldo Bayer es un demócrata que más de una vez ha salido en la tele defendiendo la democracia, o sea, de ácrata tiene bien poco el viejito. Es interesante porque se ha preocupado de estudiar las anarquistas en Argentina y ha escrito, pero a él le gusta, como bien dicen muchos compas al otro lado de la cordillera, a él le gusta mucho el tango, y entonces también hay muchas cosas que las dice de una manera que no es como que fueron así. Pero en fin, pues la inteligencia policial argentina estuvo leyendo meticulosamente las obras de este escritor y dice aquí, llegándose a concluir que la brigada internacionalista insurreccionalista rebeldes de Jacinto Arauz, que fue la que hizo el atentado a LAN Chile en Argentina, estaría compuesta por miembros de la agrupación Lautaro. Esa fue la gran conclusión a la que llegaron después de leer toda la obra de Osvaldo Bayer, porque dice que ellos habrían copiado el nombre de uno de los... Habrían copiado, cacha. Oh, qué absurdo todo. Qué estúpido. Bueno, dice que habrían copiado el nombre de uno de los ensayos de Bayer, que se llama La masacre de Jacinto Arauz. O sea, se nota que ni siquiera leyeron quién era Jacinto Arauz, esta pobre gente, así, miserable. Dice, fue así como los efectivos argentinos no solo lograron contener la entonces creciente actividad anarquista en la zona, sino también dejar completamente al descubierto el entramado binacional y organizacional de los antiguos y nuevos grupos subversivos. Y ahí termina la nota. ¿Qué les parece? Fue gracias a la meticulosa lectura de los títulos, de los capítulos y de los libros de Osvaldo Bayer que llegaron a la conclusión de que había una, un entramado, un importante entramado binacional y de organizaciones anarquistas súper peligrosas. No sé, es todo así muy, muy absurdo. Lo cual evidentemente no sirve como para reírse un poco de las tesis de la policía, de las tesis de la repre, pero eso no quita que muchos compañeros estén arrojados a lo que es la rebeldía y la lucha. No tiene nada que ver una cosa con lo otro. Así es que por lo mismo ahora vamos a escuchar esta canción que se llama Puta Autoridad. Montaremos el caos en el corazón de la metrópoli. Montaremos el caos en el corazón. Vamos a añadir el oscuro y nihilista mensaje a nuestros planes de la destrucción y metódicamente montaremos el caos en el corazón de la metrópoli. Montaremos el caos en el corazón. Montaremos los nombres de los que murieron sobre la guerra, escritos con el humo urgente que emana de nuestra hoguera. Vamos a añadir los nombres que nos arrancaron a la fuerza, como un desgarro de nuestra piel que nos sangra tras la reja. Somos asesinados por una rueda que aplasta y revienta, que viola, que degolla, que asfixia, que enajena, que electrifica, que apalea, que ahogan barriles con mierda. Pero un día surge la furia cuando nadie se lo espera, y una mañana vienen los niños queman las puertas de la iglesia. La ley huye de su violencia, imagínate la señora. Los niños juegan con armas primitivas a atacar a la policía. Cuánto les odia el comercio, bien saben que nada les compraría. Nos repugna la puta policía bastarda. Nos estalla la ira, el estupor y la cólera. A rodar las cabezas, bailemos sobre sus cenizas, sobre el hediondo sepulcro de los lacayos con sus crías. Hagamos trinchera tras la basura quemada, sumando mucho más odio con mucha menos esperanza. Quemar toda la miseria, nosotros solo tenemos nada, viviendo lomo y pelaje, la realidad produce náusea. Pisemos entonces sobre este rumbo siniestro que marca el timón de la máquina civilizadora y su ejército. Seguimos fugándonos de cada uno de sus tentáculos, seguimos cantando en todas las direcciones como el caos. Esa... Seguimos aquí, completamente en directo. Esto es El Fuego Ácrata. Acabamos de cometer un error, apretamos mal un botón y se nos apagó la música, pero son cosas que pasan con los directos. Vamos a recuperar todo el asunto, así es que... ahora lo que teníamos ganas de reproducir eran algunos fragmentos que nos llegaron de audios, un registro sonoro, llamémoslo de una manera un poco más cercana, de lo que fue la velatón por Juan Pablo Jiménez, que como recordarás ya hace un año ya, el 21 de febrero del año pasado, del 2013, fue asesinado. Fue asesinado, le dispararon. Y bueno, inicialmente, como recordarás, se dijo, salió como la voz oficial del gobierno y de las policías diciendo que había sido una bala loca y se acusaba a un muchacho de una población que quedaba por ahí cerca. Pero después, como también lo vas a escuchar en el audio, los familiares y solidarios consiguieron... otro peritaje que determinó que la bala que lo mató no era una bala así loca, que fue alguien que lo mató desde cerca, alguien que lo quiso matar. Y evidentemente todo calza porque él, Juan Pablo Jiménez, era una persona que era un sindicalista, alguien que estaba luchando contra las subcontrataciones y que se estaba viendo enfrentado a un proceso legal. En fin, una persona que desde su perspectiva, desde su lugar específico, estaba dando pelea y por eso lo mataron. ¿Ya? Entonces, eso es algo con lo que, si bien nosotras no tenemos ninguna intención de reivindicar el lenguaje del trabajo, de la industrialización, de la producción y de todas estas cosas que vemos que van devastando la tierra, no obstante, cuando vemos que alguien consigue arrebatarle un poco a los ricos con una perspectiva distinta, ¿no? Una perspectiva más como horizontal, en fin. Cuando alguien de alguna manera consigue restarle tiempo a esa esclavitud y a esa gran maldición que lleva por nombre el trabajo, igual se merece como nuestra empatía, nuestro respeto. Sobre todo cuando esa persona ha sido asesinada por la burguesía y por el fascismo, por el capitalismo de este país. Así es que así está la cosa. Decir también que este jueves, o sea, mañana mismo, en Santiago se va a llevar a cabo una marcha. A las 7 de la tarde va a ser una marcha combativa, así es que quien nos esté escuchando y quiera ir para allá, anímense porque hay rabia y hay necesidad, o sea, es así. Bueno, vamos a escuchar algunos fragmentos de lo que fue este acto. Como digo, y vuelvo a recalcar, desde aquí nuestra bandera no es la bandera del sindicalismo, no es la bandera de las juntas de vecinos, no es la bandera de todo ese espectro de lo que llaman el anarquismo organizado. Nosotros no tenemos, al menos a nivel de las ideas, no compartimos esas formas de organización, no estamos de acuerdo, pero no obstante eso no quita que, como decía desde el principio, cuando el capitalismo aplasta a alguien que está luchando, eso no resta, no va a restar nuestra solidaridad, porque nuestra solidaridad es activa y nos hace ser lo que somos. Así es que desde ya también, entre paréntesis, agradecer a los compas de la Radio Primero de Mayo, que son quienes nos hicieron llegar este audio, Ninguna Agresión Sin Respuesta, y vamos para allá, vamos a escuchar eso. Avanza en su desvarío y una duda nos coloca. El Estado se equivoca, saben bien de qué les hablo. La que dio muerte a Juan Pablo es la misma bala loca. Para matar al que lucha es la misma bala loca. Si se devuelve, no alegue que al que le toca, le toca. Juan Pablo fue un joven honesto y completamente entregado a la causa de nuestro pueblo. En su acción se concentraba la imagen de la unidad de los sectores, en lucha. Además de su cargo de dirigente sindical, era miembro de la radio Enrique Torres y la Conferencia Intersindical de Trabajadores. Intentó coordinar su labor sindical con pobladores del sector donde trabajaba. Participó activamente apoyando a los trabajadores en huelga del sector, como lo fue Conecta durante el año 2012, y en la campaña Yo no presto el voto. Juan Pablo no militaba en ningún partido político, sin embargo, defendía una política. La política de independencia de los explotados, frente a la concertación, a la alianza y a los renegados de que se subordinan a la clase dominante. Como testigos de su entrega y compromiso, invitamos a los compañeros de la radio Enrique Torres para que nos entreguen unas palabras. A la compañera... Hola, buenas tardes. Buenas y tristes tardes aquí afuera de Azeta, en esta empresa que lleva desde ahora el nombre de Asesina. Compañeros, los que están aquí presentes y los que nos escuchan a través de nuestras radios populares, le queremos contar que aquí en esta misma calle, en esa vereda, conocimos a Juan Pablo Jiménez apoyando una de las huelgas de los sindicatos, de la cual lograron luego, finalmente conformarse como federación. Aquí, día a día, estuvimos como 5 días transmitiendo la rabia, la ira, la necesidad de organizarse que tenían sus compañeros, y Juan Pablo fue uno de los líderes a pesar de que no era su sindicato en ese minuto. A partir de ahí hicimos muy buenas migas con los compañeros y Juan Pablo conoció la radio popular Enrique Torres y comprendió que era una herramienta para la lucha, para poder informar, formar, para poder estar cerca de aquellos que estamos un poco cegados o ciegos por los otros medios informativos. Llevamos un año llorando la pena, la rabia, la ira del asesinato de Juan Pablo, pero también tenemos rabia frente a la indiferencia. Tenemos rabia frente a la indiferencia primero de sus compañeros de trabajo, de esos compañeros de AZ que estuvieron presentes ese día cuando fue asesinado y que no tuvieron la actitud de un combativo, no tuvieron la actitud de un compañero que fue asesinado aquí dentro de la empresa. También hemos visto cómo su familia día a día trata de esforzarse porque la gente entienda que la única manera de poder llegar a la verdad y a la justicia es con el pueblo. Hoy día se cumple un año el asesinato de Juan Pablo. Hoy día él ya entró hace rato a los libros de la historia, porque fue asesinado por la patronal, por la misma patronal que explota todos los días a nuestro padre, a nuestro hermano, a nuestros compañeros, a los que se enriquecen con la subcontratación, a los que son capaces de quebrar cuando como ratas arrancan por lo que han hecho. Juan Pablo Jiménez, un compañero joven, honesto, un compañero que fue capaz de unificar a los trabajadores y a los espacios populares, donde no hubo diferencia porque comprendió que somos de la misma clase, somos una sola clase cumpliendo distintos roles. Es un compañero que se dio el tiempo de llegar a la radio, las mañanas, los sábados, a veces los domingos, o en las tardes con su hijo Benjamín en bicicleta, porque tenía que informar, porque nos tenía que contar lo que iba pasando con los sindicatos. Él tuvo paciencia, él no se cansó, quizá porque entendía que tenía que darlo hasta el final. Y así también lo vieron los enemigos, así lo vio la patronal y por eso lo asesinó. Y Juan Pablo no es solo porque era él, Juan Pablo, sino porque era un compañero honesto, era un dirigente, era aquel que quería que los trabajadores entendieran que había que pelear, que la patronal es nuestra enemiga. Hay audios, hay videos donde todos pueden ratificar las palabras y el trabajo de Juan Pablo. Cuando tenemos que pararnos aquí al frente del micrófono, y sabemos que la emoción y los sentimientos a veces nos juegan malas pasadas, nos acordamos de Juan Pablo y la claridad que tenía cuando tenía que decirle a la patronal lo que eran, unos que solo dividen a la clase. Y hoy día, como radio, como medio popular, hacemos un llamado a no mirar en menos cada momento, cada compañero que se levanta, cada situación de lucha. Es cierto que el camino es súper largo y probablemente en este camino van a quedar muchos caídos, y que no sea en vano. Hacemos un llamado primero para que el 27 de febrero haya una marcha enorme y combativa frente a esta patronal y sobre todo para hacerle el recibimiento que se corresponde a este nuevo gobierno traidor que más encima se coludió con parte de quienes se llamaron cabeza de los trabajadores. Hay que comprender que este 27 de febrero se debe abrir una vez más la lucha en contra de la subcontratación, por la unificación de la clase, por levantar los sindicatos honestos, por solidarizar con los que luchan. Juan Pablo también tenía trabajo en las poblaciones, también entendía lo que era la vida del poblador. Por eso, para él era tan fácil entender lo que era esta radio, lo que era la herramienta. Así es que le damos un gran abrazo a la familia, un enorme abrazo a los compañeros que hoy día están acá, pero cada uno de los que estamos aquí tenemos una tarea, nos tenemos que multiplicar. Que cuando uno cae, mil se levantan, no sea solo una frase, compañero. Que cuando uno muere, el pueblo se levanta, no sea solo una frase. Hay que levantarse. Hay que vengar la muerte de Juan Pablo con organización y lucha. Hay que vengar la muerte de todos los caídos. Porque la patronal y estos gobiernos nos siguen poniendo la pata encima. Van a seguir torturando, matando, tirando la ley antiterrorista. Porque van a causar cualquier medio, van a usar cualquier medio. Porque esto es una lucha. Una lucha de clases, donde hoy día tienen todo, el poder, los medios de información, las armas, las leyes, la patronal, todo, todo es de ellos. Nosotros lo único que tenemos es la fuerza y la lucha. Por eso recalcamos, el 27 de febrero esperamos ver muchas banderas, pero que esas banderas no se vayan antes de tiempo, que terminen hasta el final, que crucen el camino. Porque mientras, en la medida que no crucemos esa meta, compañeros, nos vamos a ir a la casa mojados, gaseados, enojados, pero nos vamos a ir derrotados, porque tenemos que avanzar, porque la muerte de Juan Pablo no ha sido en vano. Compañero, un abrazo enorme y a partir del 2014 y este nuevo gobierno traidor sepa que los trabajadores están despiertos, sus mujeres y sus hijos. Estamos con el afán de defender. Sabemos que ha costado, sabemos que ha costado y que a la familia de Juan Pablo le ha costado sudor y lágrimas, que entiendan que esta lucha no es solo de ellos, sino que es de la clase. No dan ganas de dejar el micrófono, no dan ganas de dejar de decir un montón de cosas que necesitamos decirnos. Pero por eso mismo hay que seguir juntándose, no hay que dispersarse y no hay que irse para la casa tan luego para las marchas y para las protestas, ¿no? Así que un gran saludo, fuerza y bueno, compañero Juan Pablo Jiménez, presente. Bueno, nuestro próximo artista es Daniel Caro, verso insurrecto. Yeah. Bueno, primero que todo, dar gracias por dar la posibilidad de rapear esta vez aquí por Juan Pablo Jiménez. Estamos trabajando en la coordinación. Trabajando en la coordinación, hermano, de seguir luchando. Ya llevamos un año en lucha, de protesta, para que se clarifique este caso donde murió un compañero, donde se han levantado varias organizaciones más en pro de buscar la justicia. Este primer tema se llama Despertando el Golpe. Yeah. Yeah. Eso con nuestros compas. Yeah. Lupe Cruz. Escúchalo. Masacraste con balas tu pura clava el show. Cortaste las alas de los Vergara con blood. Sobre todo chiles militares, títeres de la oligarquía, títeres del imperio sin tímides. No, donde el nuevo no pasa yo por encima, ya que la violencia históricamente sobre nuestro pueblo está presente. La lucha nos hará libre, comprende y emprende el camino para organizar la respuesta. Enciende tu corazón para ponerte los pies de los que cayeron por la opresión. No puedo ser inerte, toma la decisión, dale cara a la historia mía y tuya. No intento convencerte, sino revelar lo que no van a contar. Si van a contarte como la muerte del golpe militar, quieren quebrar al joven combatiente, pero el grito de la clase se va a escuchar. El grito escrito el 12 de septiembre, la historia nos llama a luchar y crear poder popular. Yeah. Con este último tema, Pablo, yo me despido. Este tema se llama Todas las balas se van a devolver. Todas las balas se van a devolver contra Juan Pablo Jiménez, contra Alec Lemus, Matías Catrileo y todos los que hay en democracia por este estado burgués asesino que nos intenta matar todos los días. Y yo. La justicia la crea el pueblo, cabro. Y yo. La justicia la crea el pueblo, busca la verdad, la pólvora, la encierro para recobrar dignidad. Cargo mi alma de amor y libertad, apuntando a la injusticia, su maldita impunidad. Sistemática en prácticas de someter, las balas desgarran la piel, los serenador. Me cerca yo un compañero, pero no nos pueden vencer. Con miedo el ideal va a permanecer en la memoria, la historia de los pobladores. El fusil apuntando a los explotadores, ya la pala recorre de izquierda a derecha. Ahora los acecha, mi cosecha pesa desde el bajo mundo. Con respuesta a su violencia con cuerda, de dones pueden romper mi mano. Y la guitarra seguirá tocando estas canciones con cuerda, con las acciones de esta juventud. Tiene tanto caído, hey, tú abriste tus oídos para escuchar el ruido, el sonido de esa bala que mató a Matías. La bala loca, pero cuando existen, la bala no mala, depende de quien la dispara y a quien enviste. Cuánto sufrimiento hubo, desaparecido, torturado y sometido, crudo día, flamado en los sordos mudos. Hoy en sí que ponte atento a ese mensaje violento, una moda en la moneda irrumpiendo. Ahora las balas vienen del pueblo, vienen del pueblo organizado, en cada trinchera, en cada sindicato, dándole combate al Estado. Y yo, eso es, cabrón. A los dos días del 21 de febrero del año pasado, supimos con gran dolor y sorpresa que la causa de muerte de Juan Pablo fue una bala en la sien izquierda de su cabeza. La PDI y el gobierno de Piñera se apresuraron en defender desde un principio la teoría de una bala loca, la que supuestamente había asesinado a nuestro compañero, inculpando a un menor de 16 años como el autor del disparo. La prensa se encargó de difundir esta versión como una verdad oficial. El fiscal de Escazo, Sergio Arévalo, se conformó con estas conclusiones y se negó absolutamente a abordar otra línea investigativa que no sea la de la bala loca disparada por un niño a más de un kilómetro de distancia. Junto a su familia, amigos y compañeros, decidimos iniciar una investigación propia, contratando a un perito privado. La Fiscalía y la PDI entorpecieron por todos los medios posibles el acceso del perito a las evidencias. Sin embargo, estamos en condiciones de decir que el peritaje privado destruye completamente la tesis de la bala loca. Demuestra y establece que el disparo que mató a Juan Pablo Jiménez vino desde dentro de la empresa Z, y que para afirmar su propia tesis, la PDI falsó información y elementos probatorios. La conclusión de nuestros peritajes indica que la bala loca no tiene conexión alguna con la muerte de nuestro compañero, y que en realidad el disparo fue directo, de tipo rasante, efectuado por alguien que se encontraba dentro de la empresa. Buenas noches. Un agradecimiento a todos los presentes, inclusive a los vecinos, que el año pasado, o sea, el año 2012, en diciembre del 2012, Juan Pablo estuvo en una actividad aquí al frente, hay un mural aquí, atravesando la calle, al otro lado hay un mural, donde se hizo una actividad con los vecinos. No lo hicieron acá en el sindicato, sino que ellos quisieron compartir con los niños del vecindario, y ese era mi hijo, o sea, un hombre social de todas formas. Otro agradecimiento a los chiquillos universitarios, a los secundarios, a los trabajadores, a los sindicatos que nos han apoyado. Nosotros somos una familia humilde. Sin ustedes no hubiésemos hecho absolutamente nada y esto hubiese pasado por alto. Un agradecimiento, chiquillos, de corazón. Les agradezco a todos, infinitamente, a los portuarios que han estado con nosotros, la gente de correo que creo que está por acá. Ellos han estado incondicionalmente con el caso de Juan Pablo. También quiero... Yo soy breve para hablar, no soy de muchas palabras, pero siempre hablo del corazón. Hoy día se cumple un año de la muerte de mi hijo, en lo cual todavía nuestra familia no hemos podido llorar el duelo como cualquier familia común y corriente. He participado en actividades en marzo en la Villa Francia con los papás de los hermanos Vergara. Es un ejemplo para nosotros como experiencia. Yo sé que a nadie le gustaría que siempre uno como padre espera fallecer uno primero y después los hijos. Pero el consuelo que me queda a mí es el siguiente. Se me fue mi hijo. Pero tengo a Jimena. Perdón. Tengo al Benjamín, a Francisco. Que son dos regalos, tres regalos que me dejó Juan Pablo a nuestra familia. Muchas gracias, compañero. Yo, puta, soy mayor que la gente. Ese es el problema. Pero yo creo que cuando uno habla del corazón, cuando a uno las palabras le salen de adentro, me emociono porque jamás pensé que mi hijo tuviese tanta gente conocida. Gracias a la radio Enrique Torres. Él participaba en un programa sindicalista el día sábado, en el cual yo después quise reemplazarlo. Estuve como en 8 oportunidades, 8 días sábados, tratando de conocer la parte sindical, porque yo de sindicalismo es poco lo que entiendo, de política menos, no me quiero meter tampoco. Chiquillo, he aprendido a ser compañero. Una cosa que yo he conocido tanta gente linda en el trayecto de este año, en el cual me siento orgulloso de mucha gente. Que gente desinteresadamente, gente que no tiene por qué estar con nosotros, pero no ha seguido hasta el último. Margarita Peña, la señora Mary, mucha gente que me puedo olvidar de los nombres, pero he tenido mucha gente al lado, junto a nuestra familia. Hemos tenido chiquillos universitarios apoyándonos en todo sentido. Hemos andado marchando junto con los secundarios, inclusive el 8 de marzo con las mujeres. Un agradecimiento por haber asistido a este acto hoy día, en conmemoración. Nosotros no es el último acto que vamos a seguir acá. Nosotros vamos a seguir todos los días 21 de cada mes. Yo a tiemble pasamos un año ya y lo pasamos librecito. Vuelvo a decirle, chiquillos, un agradecimiento en nombre de mi familia. Más ratito Jimena va a hablar, ella le pone de parte emocional. Yo, como le digo, no tengo muchas palabras, pero quemada de dentro de mi alma y dentro de mi corazón. Un agradecimiento por haber asistido hoy día y por estar con nosotros. Muchas gracias. Ay, y por supuesto al equipo de sonido, que mi compadre es un 7. Muchas gracias. No hay víctimas vivas ni muertas en una guerra. Nos invaden, escapamos, nos perdemos sin salida. La batalla empieza por dentro. Circula por las arterias, adrenalina los nervios, agita los deseos. Cada situación una barricada contra la moral, lo legal, la propiedad, la autoridad. Elegimos la incomodidad, la necesidad de romper un orden, la libertad que nos presiona y nos lleva a que no quede otra que hacernos cargo. Voy. Sí. Si tomas parte, eres parte de los que aman este crimen. De expresar como quiera cada cosa que se te ocurre. Es una proeza la que vaga por mi lengua, compañera de un escupo asqueroso como la mierda. Y voy cayendo en este abismo de colores, sonriendo en cada paso, en cada piedra que tropiezo. Y no hay pretextos para vivir sin tu aliento, para morir abrazado a las garras de este reino. Como una loca por esa vida que brota entre las ramas del árbol que el puto municipio corta. Mi mente inquieta vuela sin correspondencia, se estrella mil veces pero no pierde la conciencia. Bajo la sombra de un árbol encuentro miles de tesoros. Los fantasmas me hablan, la tierra lo sabe todo. Sin compasión olvido todo lo aprendido. Sin dirección a todas partes y en sigilo. Y digo gracias a la vida porque me ha mostrado tanto. Los ríos, las montañas, las nubes y los peñascos. Y dentro de mi cuerpo albergo un gesto sublime que es como un tesoro, una vida que no se extingue. Buscando el ritmo, el pulso de mi propio espíritu, encuentro la anarquía en cada paso, en cada círculo. Inquebrantable vínculo, como el amor a la osadía, como dragones sin alas que aún así pueden volar. En el fondo del cuarto no sigo la corriente del río, aunque padezca el exilio, el encierro y el cuerpo muerto de frío. Yo ocupo los privilegios de tu clase y de tu clase. Yo prefiero la sombra del árbol y el vuelo de las aves. Que por amor es que estamos quemando, por amor enfrentando, por amor hasta matando. En silencio las calles van preparando su explosión. Sí. Y la soledad, amiga fiel en cada esquina, con su espada se acrimina, langüeteando mis heridas ya frías. Por el pasar del tiempo insisto en que podríamos vomitar y desnudarnos en el fuego. Y bueno, es un placer la tormenta que se prolonga por mis noches largas sin amor que venga. Y es que hoy día duermo solo con los viejos fantasmas, vuelvo a tejer mis sueños rotos. Y con mis gatos crotos, maullándole a la luna, sin una meta hacia la nada, la ruptura te espera. Una tormenta de pasiones, bajo el calor del fuego, amor en todas direcciones. Al violento disturbio le declaro mi cariño, me ilusiono y me tiño con la imaginación de un niño. El caos merece la pena y vivo fuera de control. Sigo terco pensando en que no ha muerto Rapachol. Que por amor es que estamos quemando, por amor enfrentando, por amor hasta matando. En silencio las calles van preparando su explosión. Hasta abrazar la complicidad compleja del caos. Respirar, besarse bajo la sombra mar. Ese es mi plan, quemarme con tu paz. Besar tus labios fríos y hundirme bajo el mar. Desde tu iglesia rastrera vuelan las órdenes de arresto contra nosotros, vagabundos de la acción y el pensamiento. Nosotros, diablos del terror, queremos todo ardiendo y sus estatuas por el suelo cuando ya no existe el tiempo. Y lo que quede de odio, plantarlo en una bala, plomo para los tombos y matar toda la tristeza. Quemar toda la existencia, 20 balas en tu cabeza, pago muertos en la acera, esperan. Ahora me queda buscarme la conspiración de amantes, seguir adelante abriendo surcos delirantes. De nómadas caminantes venidos de ninguna parte, la peste de los cuerpos muertos, un delito con agravante. No queremos representarte de la nada. Que es que por amor es que estamos quemando, por amor enfrentando, por amor hasta matando. En silencio las calles van preparando su explosión. Que es que por amor es que estamos quemando, por amor enfrentando, por amor hasta matándonos. En silencio las calles van preparando su explosión, su explosión. Sin Dios ni ley, el caos huele bien. Por amor estamos enfrentando cuando el caos huele bien. Sí, a la canción que acabamos de escuchar, esto es el Fuego Ácrata. Seguimos aquí en la 97.0. Te recuerdo que, como lo suelo hacer cada miércoles, que tenemos un mail para que nos escribas, nos envíes lo que quieras, informaciones o no, comentarios, textos, audios. Mira, el mail es el fuegoacrata@riseup.net. Así es que para que nos mandes ahí cositas. Y bueno, ya lo que quedó pendiente la semana pasada fue este registro, este audio donde habla Claudio Melgarejo en una visita que hizo a Santiago hace ya, me parece, el año pasado. Que este audio es del año pasado. Y antes de reproducirlo, me gustaría como recordarte un poquito quién fue Claudio Melgarejo. O sea, quién, no quién fue, sino quién fue o quién sigue siendo, porque quién será no lo podemos saber. Solamente quién fue y quién sigue siendo. Y aún y así todavía dudo que lo llegamos a separar, que lo sepamos. Entendiendo el saber así como esa cosa tan grande y tan compleja a veces que es, ¿no? Entonces lo que sí tenemos, con lo que sí podemos contar es con una pequeña biografía que encontramos buscando un poco por aquí y por allá acerca de él, ¿no? Y para que te hagas una idea, te la voy a leer, así son tres líneas. Dice que Claudio Melgarejo nació en Conce y que en el año 82 se unió a la lucha contra la dictadura. Tenía, como dice aquí, entre 17 y 18 años. Llegó a integrar la dirección de la organización jerárquica en la que estaba en ese tiempo, que era el Lautaro. Dice, era miembro del Lautaro al momento de su caída en prisión. Él fue apresado en 1993 y condenado a un sinnúmero de penas. Y aquí están enumeradas. Dice, presidio perpetuo más de 135 años. Wow. Presidio perpetuo más 135 años de presidio aproximadamente por diversas otras infracciones penales por tribunales civiles y militares. En el 2005, junto a otros luchadores de la cárcel de alta seguridad de Santiago, sostuvo una huelga de hambre por más de 50 días para denunciar el trato discriminatorio de que fueron objeto quienes sostuvieron la lucha armada contra la banda de delincuentes que habían usurpado el poder en 1973. Bueno, lo que dice aquí. Que luchaban lucharon así como lucharon contra la dictadura, también lucharon contra la transición. Dice después que, bueno, que gracias a esta huelga de hambre, Claudio Melgarejo y sus compas en el año 2005 lograron la dictación de una ley que les permitió postular a la libertad condicional y les fueron otorgados beneficios penitenciarios a quienes habían cumplido 10 años de reclusión. Decir que este beneficio, el 2009, se lo quitaron y tuvo que volver a la cárcel. Y bueno, después de un tiempo pasar en la cárcel del Manzano en Concepción, volvió a salir firmando con esta libertad vigilada, libertad condicional. Y bueno, en el audio que vamos a escuchar, en realidad él ya lo explica todo bastante bien, lo que es esto que mencionábamos antes de la cárcel combatiente, ¿no? Ahí queda bastante claro que para él no se trata de presismo ni de mistificación, sino más bien de que simplemente donde uno está, uno lucha. Y Y bueno, y luchamos porque amamos también un poco como lo que decía la canción anterior. Y sin más, vamos a ir con este audio. Y eso, le damos aquí un poquito de volumen para que lo escuches bien. Estuvimos presos. Cuando dije que en el 2004 se han ido hartos presos y quedamos 5, un año más, nosotros hicimos un programa durante todo el año que se llama Cuidando el Queso. Ahí va. Y lo hacíamos en prisión, pues, y lo grabábamos en caseta. Lo grabábamos en caseta y lo mandábamos al programa del Chino. Que lo hacíamos desde la cana que se llamaba Cuidando el Queso. Que éramos los buenos que habíamos cuidado el queso. Todos estos buenos estaban libres, nosotros cuidando el queso. Pues. Hace un par de semanas fue el Ardi Peña a conversar con nosotros. Sí, pues el Ardi salió en libertad junto conmigo ahora con la condicional. Pues, pero... como estamos hablando del presente, hay un compañero de esa generación de 5 presos, que el último que todavía está en cana, que se llama Pablo Vargas López. Pablo Vargas López, un compañero de cultura rodelista, que hoy día está en su vida, está casado, enamorado, su hija, trabajando, en sus cosas. Pero es un compañero que lleva caleta, cayó muy joven a los 18 años, el año 90, calculen, cayó con 18 años. Un compañero que vivió su cana con dignidad, sin militancia orgánica, pero digno, un preso digno, su cana decente. Y el loco hoy día todavía no le dan libertad condicional, tiene que ir todas las noches. Hoy día domingo va a tener que vencer a su compañero, su hijo, y para acá. Entonces, un compañero que ya mucho tiempo en prisión se llama Pablo Vargas López. Es una buena persona, un buen loco, hoy día están sus cosas, pero no es ni traidor, no es ni ninguna buena, lindo como persona. Y ahí hay que recordarlo porque todavía él está preso. En esa condición de preso hay otros que están cana a cana, porque va a dormir, pero ya es como cansado. Sí. Casi de los 7 años y medio a mí me tocó a mí ir todas las noches a la hueá. A las 8 de la noche tenía que inyectarte, voy a decir, chucha, cana. Y ya, invertí en mí, y todos los días lo mismo, tenías que estar muy concentrado en tus prioridades. Mucha gente hace una weá muy segura, pero ya está ahí con devolución nocturna, pero la weá es cansadora. De hecho, también, hace 3 años atrás, antes del terremoto, también estuve 40 días preso por lo mismo, porque no tenía contrato de trabajo, me quitaron el beneficio. Y estuve 40 días también preso en el Manzano. Salí como una semana antes del terremoto. Y los compañeros que están por ese proyecto de ley de indulto, si yo me enojo con el hermano aquí y le pego un combo porque andaba de mala yo, por ejemplo, así, le dejé una lesión leve, cana, yo no salgo más. Es que uno de los requisitos, digamos, para que tú optar ese proyecto de ley es que tú no cometas ninguno, pero el más mínimo acto de desobediencia o de hueá en contra del sistema. Yo cualquier cosa que haga o que me haga un montaje, yo vuelvo a la cana a hacer mi condena. Y hacer mi condena significa volver a ser exclusivo perpetuo y ahí no salgo más que el peligro que hoy día tiene el Marcelo. No el panelista, no fue indultado, para precisar, digamos, siempre se dijo que el caos estaba indultado cuando salió por beneficio carcelario, o lo que está viviendo hoy día Jorge Mateluna, unos compañeros que cayeron asalto al banco en Pudahuel. Él también fue indultado. Y él, digamos, arriesga de que no salga nunca más en el caso. Según el caso particular mío, yo no debería estar aquí. Yo tengo arraigo. Debería estar en Conce. Tengo que estar en Conce, pero puedo pedir permiso. Tengo 60 días al año para salir de la región. Digamos, arraigo provincial, no regional. Es decir, no puedo salir de la provincia de Concepción, es decir, no soy de Chillán, Arauco, ni mío, tengo que pedir permiso. Y para venir para acá, para Santiago, andaba con mi cara chica que vino en una cosa. Para acá la vida domina. ¿Cachai? Pero para siempre tengo que hacer esa modalidad. Que es un arraigo. Estoy aquí porque pedí autorización. ellos te lo autorizan salir de ahí. Y si uno corre el tiempo, si no pide permiso y voy saliendo aquí, no hay un control, y ah, pues, oye, están de acá, claro, te quitan el permiso, te lo revocan, que se no te lo suspenden, porque suspender por último lo estudian, pues te lo revocan, y cuando te revocan, cagaste. Es como un matiz de palabra, pero muy profundo. Entonces, eso es como, sí, pues, pero asumido, yo no sé. Él. ¿Qué se le va a hacer? A uno le gusta el huevo, se lo riega de la cosa, ¿no? Yo trato de cuidarme en ese sentido, de tratar de hacer cosas bien, y mientras no le viole la constitución. pero eso, el tema de la prisión combatiente, claro, decía el Pancho. El concepto no es como nuevo, es como nuevo, no es como muy original. Porque lo trabajaron como concepto, era el de, pues nosotros decíamos la prisión combatiente, ¿cómo se llama? Los tupamaros ya trabajaban el tema de la cárcel combatiente, los salvadoreños también, los presos de guerrillas salvadoreños también trabajaban el concepto de cárcel combatiente, y hasta la misma gente de, por las cosas que he leído, la gente de ETA también tenía una concepción de la prisión, ¿no es cierto?, del concepto que usaban, pero no es como... Nosotros le dimos una bola nuestra, de vivir la cana. Porque se da en el siguiente contexto de esa definición, que cuando llega la... Ustedes que son más caros, cuando llega la democracia, el movimiento social y de lucha, la verdad, y nosotros... íbamos para allá, para arriba, al menos en el caso de la Octava, en un momento de mayor actividad operativa y mayor fortaleza orgánica del instrumento, era del 88 para acá. Venía todo el mundo para acá y nosotros íbamos como para acá, pues empalados poniéndole bueno. Entonces, empieza la prisión nuestra en ese contexto. Empieza a morir mucha gente y empieza a ver la prisión. Pero en ese contexto donde el movimiento venía para acá, nosotros íbamos porque teníamos una bola, no era que andábamos locos porque nos levantamos de mala, no teníamos una buena lógica. ¿Sí? Que no nos resultó de todas maneras, porque estuvimos lejos de lograr la hueá. Pues, ¿sí? Pero nos pilló en esa confrontación con el capitalismo. Y la prisión. Por ejemplo, la experiencia antes que era maravillosa, ¿sí? Los cabros, porque eran sobre todo impulsados por la generación de cabros jóvenes del Lautaro, que era como preso seguir aportando el despliegue de lucha afuera. Y ahí, del 90, de esos años, empiezan lo que fue las primeras relaciones con lo que nosotros llamamos la generación de la capucha, que fue como una... Era como distinta, antes era la generación del pañolín, desde el punto de vista cultural. Pero desde el 90 para acá, en el 98, empieza la generación de la capucha, que es un nuevo actor de la juventud subversiva, donde empezamos a relacionar con las expresiones anarquistas, el anarquismo se hizo más masivo. Con todo el respeto de análisis, digamos, de la carga, más que secta, se transformó en el elemento más de... masivo, callejero, potente, ¿sí? Entonces era toda la relación con ese espacio donde en la cana vos hacían los lienzos, vos los cabros toda la semana pintando lienzos, no sé, para la hueá, para que alguien salía en el peda, ¿verdad? Porque de repente la vía Francia necesitaban pampletos, también había un artesanal dentro de la cana, en las calles, los cabros haciendo hueá, sacaban los pampletos, hacían los familiares involucrados en la hueá, ¿sí? Para sacar hueá, todo el mundo activo. En que la con todo el escenario que te digo, que la agua estaba para la cagada, nosotros los que estábamos todavía libres, acosados por el estado policial, encima en confrontación, los cabros apostando de la cana, generando cualquier hueá para apostar, para aliviar la pega a los que estaban afuera dejando la cagada, entonces, era una prisión activa, así como potente, ¿sí? Se empezó a generar todos los lazos con lo que fue la, digamos, la nueva expresión progresista que le llamábamos nosotros, empieza a involucrarse en la cana todo lo que fue la diversidad sexual a raíz de los primeros momentos de hoy, en ese momento subversivo de inicio, se acercó mucho a la cara, tuvimos muy buenas relaciones, nosotros sacamos definiciones políticas al respecto, entonces era como un pequeño pulmoncito dentro de toda la hueá que estaba pasando, de repliegue, tanto en otra, pero la visión era un pulmoncito. Que puta, las visitas habían actos culturales, entonces la gente como, venía como a nutrirse de cosas, con desde el punto de vista, mirando no de arrogancia, así como, como que se la llamo en la guapa, estaba un peso, pero sí era un pulmoncito de generación, digamos, de ganas y de sueño a esa generación que estaba emergiendo y que al menos se logró en ese periodo desde la prisión. Yo creo que fue el gran aporte de la prisión de la cárcel combatiente, de generar un puente entre ese momento histórico, la generación, digamos, de los 80, la generación de la protesta popular, la generación, esa generación con esta generación de hubo todos esos años, digamos, de los 90, se logró forjar un puente. No que hubiera un corte histórico, sino generar, digamos, un puentecito que permitiera, digamos, un hilo conductor, que permitiera que no se dejara soñar, que se forjaran nuevas identidades, nuevas formas y prácticas de hacer la subversión. O sea, la prisión logró eso y particularmente me siento contento de haber vivido esa experiencia. Que fue la primera parte de antes del caso, pero después del caso, cuando ya se inaugura el caso, para hacer la seguridad al cubo, después de que los balazos y toda la guardia allá, igual nos llevaron, no les conté esa parte, más apaleado que la chucha, pero nos llevaron igual, con usted con paleado y todo lo que cana. Y cacha como era el Estado chileno, como los actos rituales, porque nosotros nos llevaron de San Miguel, éramos 9, todos los cabros de la peña ya los tenían encerrados en un módulo, el cárcel son celdas individuales, puertas de piedra. Entonces nosotros nos llevan al hospital, como íbamos muy golpeados, y antes que se me dio a bala, nos llevan al hospital de la pena. Bueno, para las cagas. Y el hospital de la pena, mientras veían a los compañeros de tío y los llevaban después para los hospitales, porque están los medios de mi casa. Nosotros ahí, más encima, por fiado, ya cantando la internacional. Ya, por fiado, la weá, pero me la cagué, ustedes le han pasado la weá, la internacional, la cagacha nomás de la weá, que hasta la última la weá. Y los sacan, el acto ritual fue un acto así, pero preciso lo bueno. Nos sacan, nadie nos estaba en la cárcel de la seguridad. Y los sacan, nosotros sé, posados, la weá, dos pacos así, gigantones de negro, así, y puros guanes de negro. Y todos con escudo. Por esa cuadra, todos así en fila. Todos. Y todos con el bastón, así como los romanos. Nos pasean y bueno, filmando. Luego estamos así, como los romanos, weón. Ya van así, ahí gritándole a cualquier weá, porque los voy a matar a todos y toda la vuelta. Es más cana que la chucha y que la revolución es mañana y van a cagar todos los weón, toda esa weá. Que sé, pero el acto ritual del Estado policial. Sí, una weá entera, weón. Y todo en silencio, nada, que tiraba un improperio, una weá, el improperio era el Estado. Después llegaba ahí una parte y se abría la web, un cuadrado, ¿verdad? Como los romanos, y toda la web cerrada, todo en silencio. Y tú ahí, como si te llegaran la guillotina, o la, no sé, por la Inquisición, o cualquier lugar, porque iba ahí a la web, por mucho, porque están preparando psicológicamente, esto es lo que te espera. Pero cuando llegamos a entrar en el edificio, de lo hermoso de la web, el darme, ¿sí? Lleno de pollo, todo el agua lleno de pollo en la web, y las patas marcadas. La hueá, bueno, sí, pero... Don Claudio Valdanejo, la hueá, usted hace ingreso, va, y te veía como una hueá, ¿qué es este, weón? Claro, los compas que iban llegando, que habían trasladado a la peni, weón, que podía, le tiraba su pollo, le tiraba su patada, y tenía la hueá, y buscaba los panes. Y cuando nosotros entramos a los modos, los días, que llegamos al final, a la cagada nosotros empezamos a escuchar, pues puro que tú entras en un subterráneo, bajas un subterráneo, caminas por el subterráneo, empiezas a salir para arriba, pero para abajo, es muy cuático. Pero escuchamos un bocho cuando va quebrazón, y bueno, y llegamos a la hueá, los cabros tenían pero hecho mierda, los tenían encerrados, pero el CAS tiene unas puertas de acero que tiene unas mirillas de vidrio antibalas. muy gruesa que hacemos. Y los cabros se le ingeniaron. Nos falta la wey con las patas de los cates, que son metálicos, empezaron a hacer tirar los vidrios para comunicarse. Entonces fue eso, fue el primer acto de rebeldía en contra del monto. Entonces cuando llegamos estaba la caray, pues si llegáis con esa actitud, más encima veníais de la balacera allá, veníais así con el corazón. Y llegáis con los cabros que estaban en la misma y la weá estaba controlada, pasaba lacrimógena, me habían tirado lacrimógena para controlar la weá, entonces te permitía enfrentar esa weá que venía. Además nos tiramos en huelga al tiro. Ahí estuvimos harto tiempo, estuvimos 8 meses sin visita. Fue un momento duro, así, porque los querían meter en el locutorio. Y nunca lo aceptamos, y los familiares nuestros tampoco. ¿Qué es el locutorio? El locutorio es vidrio, y tenemos que conversar por... Ah, por el vidrio. Por el vidrio. Nosotros cuando nos dijeron el régimen interno del siguiente, una visita al mes, 2 horas con familiares directos, papá, mamá, hijo, compañera, esposa, hasta abuelo. 2 horas. Y locutorio. Y nosotros le dijimos, ya, tiro. Le dijimos, no, pues, digamos, no, pues, vamos, ¿qué pasa? Y nos tiramos en huelga y movilización, terminó la huelga y seguimos movilización y de no aceptar el régimen de visita. Y nuestros familiares fueron enganchando con la huelga. O sea que era requete importante, nuestros familiares están sintonizados, se debilita un poco la energía porque te llegan señales, vos estamos, ah, mira que lo ves, que la huelga, había como. Pues ahí no, dignidad. Hasta que los jugadores tuvieron que votarlo, bueno, desarmarlo, el locutorio. Hoy día hay unos locutorios porque hay nueva población penal, pero el locutorio tenemos los jugadores, nunca se ocupó. Los prisioneros políticos nunca aceptaron salir y tuvimos, como te digo, 8 meses sin visita por no aceptar esa hueá. Eso se llama la primera batalla nacional por la dignidad de la prisión subversiva. Eso se llama, la llamamos nuestra primera batalla, que era por ganar espacio. Después hubo una segunda batalla, que era por el derecho al trabajo, al estudio. Después la tercera batalla se llamó por el derecho al amor subversivo. Esa batalla duró harto, que era el derecho, digamos, para estar con tu compañera, digamos. También la ganamos, y la ganaron los presos igual, porque había compañeros que estaban presos, y sus compañeras también estaban presos, entonces logramos incluso eso, que se pueden juntar ellos, que era mucho más difícil. Entonces, alcanzamos hasta la quinta batalla. La quinta batalla fue por la libertad. La llamamos la batalla decisiva, no recuerdo, la batalla por la libertad, que duró varios años, cuando fue el indulto. Entonces ahí libramos esa batalla. Desde la diversidad, porque la prisión era diversa. Habían diferentes colectivos, organizaciones, partidos, cosas así. No fue una batalla homogénea, pero al final todos entendieron el sentido político. No sé. Todos al final, digamos, vieron la salida política al cuerpo, la posibilidad real, después de la fuga del helicóptero. No sé. Porque en esa fecha nosotros andábamos viendo por qué lado intento de fuga, hasta que los compañeros rodriguistas hicieron victoriosa la fuga. No sé. Que fue una victoria para todos nosotros. Al final nos fuimos todos en el canasto. Ellos se fueron físicamente, pero esa fuga nos llevó a todos para afuera. Entonces nos permitió, digamos, enfrentar todo lo que fue la batalla hasta el 2004. Y te hablo del 97, 98 empezó la batalla por la libertad. Porque ya habíamos logrado el piso, ya habíamos dado harto jugo por el espacio cotidiano. Entonces dimos el jugo necesario, ya teníamos como ya habíamos logrado, entonces ya era el paso de la libertad. Pasar de la consigna general, que siempre ha sido libertad a todos los presos políticos, siempre estaba eso, de la general a un enfoque más preciso de cuál es la salida. Más que lo general, ya ir a la particularidad, y ahí empezó todo el tema, digamos, del indulto. Primero se trabajó el concepto de amnistía, pero se cambió porque podía relacionarse con el tema del milico, que de hecho hicieron actos intentos para tratar de canjear esa cosa, que nosotros nunca hemos enganchado. Y al final todos nos jugamos por esa salida. Que duró varios años esa modalidad de lucha y con retroceso. Los pacos siempre le daban la weá y te dejaban la cola, ¿no? Nosotros nos daban la weá porque no sé, pues venía el bus, ya, no vaya en el bus, que vamos a hacer una huelga, pues, un motín, pues, ¿cómo no aportarnos a darle jugo, pues, ya, motín, pues, ya. Y sabíamos que venían la paleta después, pues, pero ya damos jugo. Instalamos la prisión, la libertad de los presos, pero instalamos actitud subversiva, mando a. Entonces, siempre estuvimos como activos, además porque éramos altos. Cuando se inaugura el CAS, si no mal recuerdo, habían 150 pesos hombres, pesos subversivos, en democracia, en ese momento, porque del 94, porque el 90 había muchos más, pero fueron saliendo porque venían con procesos de la dictadura, con industrial, empezaron a hacer la diferenciación, estos terroristas y estos políticos. Hicieron esa diferenciación, no esto. Los políticos, los de los culentos, para en la cárcel pública. Y los terroristas, penitenciaria. Hicieron diferenciación. Si bien la diferenciación la hacen ellos, ¿tú cómo la veías así como? No, también hubo diferenciación política. Porque la gente. Sobre todo en esa fecha estaba el tema del quiebre del Frente Patriótico, estaba entre el Autónomo y el PC, tenía su atado entre ellos, no era problema de nosotros, nosotros estábamos como parejitos. Pero eso se operaba, entonces los presos políticos huellaban, que decían que hasta cuándo íbamos a huellar nosotros a andar dejando cagar y no, que no iba a venir nunca el indulto, que parara, porque la huella, nosotros no nos pescamos, hombre. Pero se vio eso, y en dos organizaciones. La OPP que se llamaba, yo la coordinadora de presos. Y después, en el 92, se crea una. Dentro de los presos que estaban en democracia, ya cuando ya los de dictadura o se habían fugado todos, porque más encima los buenos, los compañeros. Los compañeros nos mandan a la cárcel pública y la hacen de oro y se fugan. Pues, se fueron 50 por un pollo. Lo llevan para allá y la hacen de oro, hay que decirlo, que era el Frente Partido, o sea, una operación que hace el PC. La hace un poquito día antes que asuma el héroe, se la regala el héroe y la hacen de oro, hay que reconocerla porque sí. le hicieron culeta. Pero en 92 se crearon dos organizaciones, la OPP, que representaba a los sectores rodriguistas y algunas presiones militares, y la Coordinadora de Combatientes Encarcelados, que expresaba al Lautaro, al Mirel EGP y al los cabros del destacamento Milita Pueblo Narno, que es otra expresión milita. Entonces ahí se. Todo a nivel nacional, sí. A nivel nacional, porque nosotros teníamos presos en Lautaro en todos lados. De los 150 presos que había en Gamba, eran de Lautaro. Esos hombres y mujeres tienen que haber sido unas 30 que estaban en el penal de San Miguel. Estaba en un penal de hombre. Digamos, esa fue una weá que pasaban peor de la weá de la concepto de tan ahí. Las compras estuvieron en el penal de San Miguel varios años. No sé. Después se crea la sección femenina de seguridad y las mandan al COP. Pues ya habían como 30 compañeras con altas condenas, pues. También sus perpetuas, sus cosas. Digamos. Y de las 30 casi todas eran lauchas. El doctor, ¿no? Bien rodriguista. De hecho, una compañera se fugó, los rodriguistas siempre la hacen de oro, pues era como envidia. Pero bueno, la Manizajara se fue rodriguista, se fugó de ahí en los 90, en el 91. Casi, todavía ya estaba liberado. Entonces, era como esa vivencia de en ese instante de la prisión. No, las mujeres fueron súper activas en la lucha por la libertad. Y es una prisión muy combativa. De hecho, ayer estaba conversando con una. En un carrete que estuvo, como que nos juntamos así, como en laucha antigua y compañeros, ¿no? Y como, aparte, medio arriba de la pelota, así conversando de puta historia antigua, puro homicidio. Hablábamos del tema de que la historia de la prisión de las compañeras en democracia está poco escrita. Es un problema de ellas mismas. O sea, de no haber escrito una visión de vidas concretas de mamá, que vivía con su hijo, pero también de una visión activa, subversiva, de las compañeras, pero, no solamente la lauterina, sino también las compañeras rodriguistas y miristas que habían hecho una visión de sintonizar con el conjunto de los conceptos de visión. Fue potentísima la experiencia de San Miguel de las compañeras, digamos, una bonita historia, pero han escrito poco. Yo le decía ayer a las cosas, tenéis que escribir eso, no puede que hacen silencio por como memoria histórica. Independiente de los que estén ahora en las compañeras, que pueden estar bien su vida y cosas, pero su instante que le tocó vivir, estuvieron. Entonces, se ha escrito poco. Y nosotros en el CAS también hemos escrito poco de esa experiencia, porque son múltiples, son muchas cosas. Hay tres libros que hablan algo del CAS, que está sistematizado. Hay altas cosas escritas, pero no está sistematizado. Hay tres libros que los recomiendo. Que el libro de Pedro Rosa, que es el más conocido, La visión política, la subversión de los 90. Pedro Rosa es un preso milista que estuvo con nosotros y él ahora es el jefe de carrera de historia en el ASI. Él salió en 2004 o 2005. Era milista y él escribe en prisión ese libro. Tenía a los protagonistas ahí mismo. Entonces habla de la cana, pero también de la subversión de los 90, en un buen libro, ¿no? La prisión política, la subversión de los 90. Así se llama ese libro. Y hay otro libro que escribe la periodista Victoria Zapata, que es esposa del compañero que hablamos delante, Pablo Vargas, la esposa, y ella escribió un libro desde su mirada periodista. Y el tercero es un libro de poesía, ¿ya? Que lo escribimos los últimos 5 presos que estuvimos y lo sacó la LOM. Se llama La balada a la cárcel de alta seguridad, que no es un libro de relato clásico de los presos, pero es una poesía carcelaria que expresa desde la poesía lo que estamos viviendo. Y eso lo escribió el Pablo Vargas, la Tipeña, yo y René Salfate, un compañero rodriguista del movimiento que falleció hace un año atrás en Antofagasta de cáncer, un compañero lindo. También René Salfate, ¿se acuerdan? No murió a balazo, murió de cáncer. Entonces tú como que hay en la memoria porque te agarras que moriste a balazo, pues. Cuando te moriste enfermo, como que se llamaba René Salfate, un loco bacán, un loco bonito, así, persona. Y con él escribimos ese libro, pues. Entonces existen esos materiales. Igual como que lo mató la cana al fin y al cabo, porque el cáncer. Claro, y él. Ese sí que cerró la cana, porque nosotros cuando salimos los 5. Lo último, salió uno primero, quedamos 3, y salimos y el René quedó preso, su par de meses más. Él estaba solo en el CAS, porque él no quiso acogerse al indulto porque él quería cumplir la condena. Entonces el indulto te dejaba agarrado a las cosas que le decía yo delante, digamos, muchas restricciones. Entonces dijo, pasó 2 meses preso y salgo por cumplimiento de condena, entonces no quedó amarrado muchas cosas. Y el loco se quedó solo en la cana. Y cuando nos vinimos, yo chao, bueno, digo, ¿qué es eso? Los ven, esa es esa fecha. Ellos se acuerdan del socio. Y lo último del CAS, el CAS nosotros le llamamos el CAS Bastión, en nuestra definición de porque lo veíamos como un bastión de dignidad, de cosas. En el 2000, en el 2004, del 2004 al 2005, el CAS se transformó nuevamente en un espacio de generación de política subversiva. Nos visitó mucha gente por el tema de la huelga, desde grupos musicales, que estuvo el Manu Chao, estuvo el Congreso, Fermín Muguruza, había mucha actividad cultural. Y mucha generación, el inicio del año académico del ARSI se hizo en el CAS, y nosotros teníamos beca al respecto. Pero estuvo ahí un poquitito atrás, y para la historia, digamos, el año 96, los primeros que rompen con el aislamiento de una actividad cultural en el CAS fueron los fiscales. Los fiscales fueron a tocar en el 96, no sé por qué los cabros no se autorizaron esa huelga, generaron los cabros del Camino Libre. ¿Ya? Bueno, el Camino Libre es más conocido en el espacio. Es clautarino que crean, derivan a la concepción anarquista y crean el colectivo Camina Libre en Cana. Y ellos, por la relación, traen a los fiscales a tocar el 96. Y a todos les gustaban los fiscales, se escuchaban los fiscales, pensando, como habían chocado los jóvenes, estaban los locos, se escuchaban, que topan el vasco y todo. Pero autorizaron para ir a tocar donde estaban los caminos libres. El CAS tiene 4 módulos, está separado. ¿Sí? Y era un día de visita, había visita a los cabros y habían autorizado que la visita estuviera en el patio. Entonces el resto no íbamos a poder ir a ver la tocata porque era motín. Pasen a la weá, para la anécdota, que ya que conoce a alguien de los fiscales, les va, ¿cómo se llama?, les va a corroborar esto. Y pasamos todo al módulo. O sea, y en el patio, los patios del CASE eran de este porte, no más que esto. Imagínense los fiscales, a esto está weá. Los de equipo y la wea, y nosotros que éramos en esa fecha como unos 60, 70 presos más unos 20 familiares. Adentro del patio. Y empieza a tocar. Ah, los cabros, aparte, adentro de los tambores, la wea, y han metido sus copetes, sus lugares. Después, bueno, y empieza a tocar. Pues. Y, o sea, nosotros tenían pura wea por seguridad, no había nada metálico ni una wea, era puro plástico. De las mesas, las sillas blancas, las típicas. Hicimos tirar toda la hueá, los fiscales estuvieron por lo menos unas 4 horas tocando. Pero imagínate los cabros tocando ahí en la cana de seguridad, año 96, más encima los guanespiantes, encima querían creerlo, los miraban así porque rodeados, así, más encima, con la línea de fuego, llena de hueones con fierro, todos empeorados, en el medio de la hueá, así con los fiscales. Eso también, digamos, para memoria histórica, así, de lo que fue un rompimiento de una cosa y lo que vuelve a existir. De lo que fue el aporte de las prisiones a la pista libertaria, la lucha por la libertad de los presos, más allá de su condición ideológica. Entonces fue como una cosa importante para nosotros. Bueno, eso, digamos, mejor es derivado para otras cosas, pero igual volver a insistir que la prisión es una circunstancia. La circunstancia de la posibilidad de la lucha, pero no es el final de las cosas. O sea, no es el final de una vida. Te enfrenta a dificultades, te enfrenta a dolores y un conjunto de cuestiones. Yo vuelvo a insistir, lo que yo he relatado de la experiencia que yo me tocó era porque había colectivo de prisioneros, pues ahí no se pasaban rollos los papos, no dejamos pasar a los papos cuando estaban, pues bueno. Solamente llegaban al encierro con llave, abrían y cerraban, pero nosotros nuestra vida la hacíamos usted allá, casonero allá, en determinados momentos de la lucha. Otros momentos ellos controlaban la situación, sin duda. Pero hoy día es distinto. O sea, hay otra cosa. Pero no ha cambiado la esencia de la bestia. El Estado policial a través de gendarmería sigue siendo un órgano, digamos, que tiene una esencia, porque ese, yo me he encontrado en mi vida prisionera con gendarme que yo siempre no le puedo tener mala, como digamos, por ser paco, bueno, no, nunca me hizo nada específico a mí o a otro compañero, entonces era más comprensivo, como que respetuoso. Hay muchos cabros del campo, muchos cabros populares que no ganan malas lucas en Europa, pero una pega contra su madre también, que se muestra de manera de defender los gendarmes. Pero para que tengan la noción de toda la agua, para que entiendan que el gendarme es una pega culiar. Es una pega culiar. Una, porque es una pega muy exigente desde el punto de vista de horario, una pega donde trabajan mucho los locos. Y en constante tensión. Entonces están tensionados. Y agrégala a eso que antes que ellos es puro viejo mañoso. Culeado así de cana mañosa por usted, que encima lo inyectan a los cabros chicos que van a lo inyectan de las malas ondas antirreo, que se llama. O sea, entonces se van contaminando de poquitito, así, pero van siendo, al final se van transformando en paco. ¿Sí? Pero también existe ese paco que te convía un cigarro porque está ahí en el castigo y conversa y te dice, ¿sabes? Que mi tío, mi papá fue de peleo en la protesta, en otras veces, la weá, yo estoy aquí, la weá. Tú estás hablando y ya, lo comprendí en ese sentido. Pero se va transformando ligerito por la concepción de gendarmería, porque es un órgano represor, paramilitar. Es paramilitar, todas sus concepciones que no se transforman, digamos, lo que ellos quieren, que es un instrumento represor, digamos, tanto por político como por preso social, ¿no? Que no terminan pegando de palo igual. Cuando uno está por aquí. Bueno, compañeras, compañeros, hasta aquí llega esta edición del Fuego Ácrata. Esperamos que los materiales que hemos estado escuchando hoy día, que los textos que hemos estado leyendo les sirvan, les sean de utilidad, al menos como para ilustrar el tiempo histórico en el que estamos habitando. Y nada, muchos besos, muchos abrazos, muchos ánimos, fuerza y a seguir peleando, a seguir resistiendo. Y nos vemos de nuevo el próximo miércoles por acá por la 97.0. Salud y anarquía. Conspiradores, conspiradores, los asesinados, conspiradores.